Hola, Alec, la Dalek, la Cotolic. La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblo, porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Como el fernera, ya suatir llamar, feide cumbre mana, una mana hamle kbir. Feide cumbre mana, remana hamle kbir, feide cumbre mana. Queremos enmarcar musicalmente el programa de hoy con música árabe, dado la situación que se está viviendo en Palestina. Chiapas Expediente Nacional, el día de hoy, música de Mariam Hassan, que es una de las grandes representantes del canto saharaui en el mundo, y con esto rendir un homenaje a las víctimas caídas en Palestina, en esto que algunos llaman una guerra, pero que, como dice el desplegado internacional que circula hoy, no es una guerra, es un genocidio. Y ahí está el canto profundamente árabe con el que enmarcamos esta emisión, una emisión bastante peculiar, bastante especial de Chiapas Expediente Nacional, porque en esta ocasión volveremos a retomar un foro radiofónico que estamos compartiendo con América Latina a través de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, en un foro coproducido entre la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y nosotros como Red de Comunicadores Boca de Polen. El tema de este foro radiofónico es comunicación indígena, un tema de muchísima actualidad a hoy en México, de mucha actualidad en el resto de América Latina. También tendremos otras cápsulas que tienen que ver con el transporte urbano en la Ciudad de México y la situación del dictamen del Tribunal Popular de los Pueblos sobre la devastación en la vida comunitaria que se ha cernido sobre la Huasteca. Pero el tema principal de este programa será este foro radiofónico que les avisamos estamos compartiendo con la FEGER, cadena de radios guatemalteca, una cadena de radios educativas y comunitarias, y por supuesto con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que quizás sea la agrupación de radios comunitarias más nutrida, más grande de América Latina. Así es que acompáñenos en este foro en el que participarán tanto gente de Guatemala como gente de México. Tenemos por parte de México a Eric Huerta, él es un abogado, él es miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y es acompañante del Congreso Nacional de Comunicación Indígena, bueno, acompañante y asesor. También tenemos de parte de Guatemala a Mario Itzep, él es miembro del Observatorio de Pueblos Indígenas allá en Guatemala y también de este país, a Herminio Pérez. Él es un comunicador del pueblo MAM y es fundador de la asociación ACUMAM, que es la que propicia esta radio, la radio Balam Estéreo, que tiene una acción muy importante en la cultura MAM. También de parte de México tenemos a Gisela Martínez. Ella es encargada del área jurídica de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios, la AMARC en México, para discutir este tema, los derechos de la comunicación indígena. Y bueno, pues antes de entrar propiamente a lo que es el foro, quisiéramos enmarcar esta participación en lo que ha sido el tono, la tónica de los medios, incluso no solo los medios comunitarios, de todos los medios, y aquí le ha tocado incluso a los monopolios, en donde les han matado gente, a Televisa le han matado gente, y bueno, independientemente de que se aclare exactamente si están o no está metido Televisa en el narcotráfico con esto de las camionetas que circulaban libremente con dólares y drogas en América Central, el hecho es que el periodismo, en particular el comunitario, se ha visto signado por el tema de la violencia. Simplemente el lunes pasado, a el hijo del radiodifusor comunitario del Estado de México, Indalecio Martínez, fue acribillado junto con su familia y muerto su hijo mayor de 12 años. Indalecio Martínez, que es director y fundador de Radio Calentana, que transmite desde un pequeño pueblo en el Estado de México, o el pueblo se llama Lubianos. Y bueno, pues este hecho violento en contra de, pues yo lo quiero decir así, en contra de el derecho a la comunicación, ha sido reconocido por organizaciones como Artículo 19, por el mismo Congreso Nacional de Comunicación Indígena y por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, como parte de este contexto que determina que México es considerado internacionalmente como el país más peligroso, repito, el país más peligroso para ejercer las labores de comunicación. Así es que, antes de entrar propiamente al foro, aquí está el audio que Indalecio Martínez transmitió desde Radio Calentana mientras estaban velando a su hijo muerto. Pero los invito, lo vamos a velar hoy, mañana, y lo vamos a sepultar hasta el día lunes por la tarde. Los invito de corazón. Esta es su pobre casa. Esta es la radio de ustedes y esta es su casa. Aquí estoy. Aquí estamos y no nos vamos, señores. Antes yo me acuerdo que mencionaba, esta es una radio que no tiene partido político, no tiene religión y tampoco tiene sexo. Éramos parejos con todos, no nos metíamos con nadie. En algunas ocasiones llegué a pensar y decir, y quererles decir que tampoco tenía maña, porque jamás nos prestamos a servir de halcones, a servir de sicarios, que por necesidad en algunas ocasiones tuve que preparar comidas para algunas personas. Era un servicio que yo prestaba, como muchos otros lo seguimos prestando, porque si no lo haces es malo, y si lo haces es malo. Me siento con una impotencia tan grande, como no se imaginan, el ver a mis hijos llorar, los más pequeños, porque me quitaron el mayorcito de tan solo 12 años. Un niño, y apenas iba a entrar al segundo año de secundaria. Quisiera no odiarlos, porque quiero que mi hijo descanse en paz, y yo cargando odio sé que no va a descansar en paz. No sé qué más decirles, solo los invitarlos. Aquí los espero, no tengan miedo. va a pasar nada. Solicité seguridad. Aquí vamos a estar. Hay bastante gente. No creo que se atrevan a ingresar cuando hay bastante gente. Y lo vuelvo a reiterar. Jamás me presté. Y lo estoy diciendo al aire, y lo estoy diciendo por la radio, y lo estoy diciendo ante miles de radioescuchas, que yo no soy halcón, que yo no soy informante, que yo no soy sicario. Los invito para que nos acompañen. Calentana Mexiquense no se apaga, sigue, va a seguir funcionando, y se va a quedar aquí la chica misteriosa para estarlos complaciendo. Y los locutores que quieran venir, yo no voy a forzar a nadie si se sienten inseguros o que crean que les pueda pasar algo. Pero la Calentana Mexiquense no se apaga, sigue su curso. Y así va a pasar, esta radio no se apaga. Aquí afuera estamos velando a mi hijo, aquí afuerita está enlonado, aquí hay sillas, aquí tengo a mi hijo, aquí lo estamos velando, pero aquí en cabina estamos para complacerlo, señores. Que tengan bonita tarde, y los que gusten venir a acompañarme, aquí estamos, esta es su pobre casa. Bueno, pues ahí está el dramático testimonio de Indalecio Martínez, la voz que dio a través de la radio, y con esto sí queremos enmarcar el ambiente de violencia que se ha dado en México frente a los medios, particularmente en zonas como la mexiquense, como la michoacana, asoladas por el narcotráfico, asoladas por el crimen organizado, y por supuesto los periodistas son blanco de esta violencia. También no podemos dejar pasar el hecho que el martes, el día de hoy, aparece la noticia de que dos radios fueron intervenidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se les fue decomisado su equipo. Esto se trata de dos radios en Puebla, Acoyotzin Radio de Tlaxcalancingo y La Voz del Pueblo de Zacatepec. Y bueno, pues si tienen algo en común estas radios, es que han transmitido información constantemente sobre una de las obras energéticas más conflictivas en los últimos años. Se trata de este gasoducto llamado Proyecto Integral Morelos, y que ha sido parte de la cobertura de estas radios, por supuesto de estas dos cerradas, Acoyotzin Radio y La Voz del Pueblo de Zacatepec, pero de muchas otras radios comunitarias. Ya lo veremos en el resto del programa. El tema de la defensa del territorio es muy importante, y bueno, pues esta radio tenía como uno de sus colaboradores, la radio Acoyotzin, tenía como uno de sus colaboradores al profesor de la UAP Ricardo Pérez Avilés, que lleva más de un mes oculto, desaparecido, y que ya que tiene una orden de aprehensión que se derivó de los hechos en los que campesinos bloquearon la carretera local en contra del gasoducto, una zona muy conflictiva, una zona en donde recientemente murió otro niño, y este es el niño José Luis Tlehuatle de San Bernardino Chalchihuapan, que es uno de los pueblos en donde se retiró las oficinas de registro civil, y las manifestaciones fueron muy violentas y se derivaron en la muerte de este pequeño, que ha determinado la caída de la ley bala allá en el estado de Puebla. Pues este es el marco en el que se desarrolla los medios indígenas, y ahora sí vamos a darle pie a estas rondas de intervenciones. Ya hablamos de los invitados, y la primera ronda se trata de cuál ha sido la contribución de los medios alternativos para la preservación del idioma materno, una de las funciones que se le da a los medios de comunicación indígena como más importantes. Bueno, Eric Huerta, ¿cuál es la función que tienen como medios indígenas frente a los derechos humanos? Los medios de comunicación indígena resultan esenciales para la articulación de muchos de los derechos de los pueblos indígenas. La libertad de expresión, que es el derecho que se tutela a través de los medios de comunicación indígenas, ya lo ha señalado en la relatoría sobre la libertad de expresión, que este derecho es fundamental para la articulación de otros derechos, es decir, de los derechos a la cultura, hasta incluso de los derechos a un medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque permite articular las prácticas que le han permitido a un pueblo mantenerse a lo largo de su historia y de su vida. Entonces, resultan esenciales no solo para el tema de la conservación de la lengua y sus prácticas culturales, sino para la articulación de otros muchos derechos. Bueno, pues ahí está lo que dice Eric Huerta, la comunicación indígena como articulación de muchos derechos. También quisiéramos recibir la opinión de Mario Itzep. Por favor, Mario, ¿cuál sería la diferencia, según tú, entre la labor de las radios comerciales y la de los medios alternativos? Muchísimas gracias, un placer, un honor de participar con ustedes en este foro. Efectivamente, hay varios elementos que podrían contribuir, digamos, en la preservación de los idiomas maternos. Es decir, primero, en el caso de Guatemala, hay una entidad semiautónomo que se llama la Academia de Lenguas Mayas, y la Academia de Lenguas Mayas en Guatemala efectivamente tiene en este caso un canal que se le llama TV Maya. De alguna manera, TV Maya no ha tenido la cobertura como cualquier canal abierto en todo el país. Sin embargo, TV Maya ha utilizado las redes sociales, por ejemplo, la transmisión de los programas que tiene ha sido también por internet, que podemos decir que hay un mecanismo de comunicación. Y por otro lado, hemos observado, hemos visto en las comunidades, hoy por hoy los celulares han llegado al interior del país, es decir, que se estima más o menos alrededor de 18 millones de teléfonos celulares en los países, en el caso de las comunidades rurales del país guatemalteco. Uno es la promoción de los idiomas y otro es el papel del Estado que no invierta en este proceso. Por ejemplo, en el caso de la preservación de los idiomas o el fortalecimiento de los idiomas maternos, efectivamente hemos visto la comunicación entre hermanos indígenas. Usted podría saludar, digamos, ¿no?, a su familia en el idioma quiché, en el idioma ichil, que es una forma de cómo los idiomas, cómo la identidad maya se va a ir, construyendo y que no pierda vigencia. Es decir, cómo la tecnología debe adaptarse a la identidad y la cultura de los pueblos indígenas. Y por otro lado, es que hemos visto en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, hemos visto que la gran mayoría de la comunicación de los jóvenes, hoy por hoy, hombres y mujeres, es en el idioma. Y eso creo que es un elemento fundamental que viene a contribuir, digamos, ¿no?, a rescatar y sobre todo fortalecer esa comunicación. Y cuando yo decía que dos niveles, el Estado en sí, que tiene, no tiene presencia, es decir, no hay voluntad política de apoyar esos procesos de preservar los idiomas maternos, por ejemplo, los idiomas indígenas, los 22 idiomas. Y entonces, efectivamente, aquí hay un colapso del Ministerio de Educación. El privatizar la educación, en este caso bilingüe, el privatizar la educación media, efectivamente, con la carrera de bachiller, hay muchos jóvenes que podemos ver, en su mayoría son del área rural, que estarían perdiendo este nivel de estudio, porque primero es que no hay alternativas económicas que ofrece el gobierno para fortalecer los idiomas maternos. Es decir, que el gran problema que tenemos en el país, efectivamente, han sido los gobiernos que no se interesan en el tema de fortalecer y preservar los idiomas maternos. Gracias, Mario Itze, por esta importante indicación. Por un lado, creo que es importante lo que estás diciendo, en el sentido de que ya existe una base tecnológica que se pudiera utilizar para la difusión de las lenguas de los pueblos, pero bueno, ahí está el tema que mencionas, Mario Itze, sobre la falta de voluntad de los gobiernos, la política privatizadora que de la educación, que ha echado para atrás la posibilidad de desarrollar todas las potencialidades de los medios para la preservación de la lengua. Ahora vamos con el director de Balam Estéreo, ya lo anunciamos, se llama Herminio Pérez. Por favor, Herminio Pérez, tú como eres parte de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, dinos cuál es el papel de las radios en la preservación de las lenguas maternas. Bien, en relación a esto, desde que ACOMAM y Radio MAM en aquel tiempo, hoy Balam Estéreo, nos constituimos hace más de 39 años, parte de nuestra filosofía, de nuestros principios, y justamente ahora con la visión y misión, ha sido planteado como uno de los pilares fuertes el fortalecimiento de nuestros valores culturales dentro de la identidad como pueblo maya. Y concretamente nosotros delineamos, definimos una programación inicialmente el 90% en nuestro idioma mayamam, pero en el transcurrido del tiempo se sumaron otros oyentes de la radio, por lo que optamos por una transmisión en los dos idiomas, tanto español, mam, un 50% de mam, un 50% en el español, toda la programación, ya sea esto con información, ya sea esto musical, los contenidos se transmiten en los dos idiomas. Y además, sobre todo, también hemos ofrecido, hemos coordinado actividades de capacitación en relación a la lectoescritura en nuestro idioma mam, el personal, pero también a otras personas que no forman parte del personal y de la asociación, porque hay personas de las comunidades que están interesados en aprender a leer y escribir en el idioma. Hace unos dos años, o un año y medio más o menos, se culminó un diplomado en lectoescritura en nuestro idioma. Entonces, además también tenemos dentro de nuestra programación un espacio que se llama Coyoran Restocriol, hablemos bien nuestro idioma. En este espacio es que buscamos palabras que ya se están dejando de usar. Solo es el cambio de término, de objetos que a veces se usan, pero que hoy tienen otra forma, pero que siguen, ya su uso es lo mismo. Ese es otro espacio donde nosotros contribuimos a la preservación, no solamente a preservar el idioma, sino realmente fortalecerlo, alimentarlo, mejorarlo, al igual que en el español, porque ambos son importantes. Por eso es que la programación es en los dos idiomas, es bilingüe. También recientemente estamos haciendo un trabajo de recuperación de poemas y cantos en nuestro idioma mam. Esto va a tener un espacio dentro de la radio como un programa musical que va a sumarse al fortalecimiento de los idiomas. Pues muchas gracias, Herminio Pérez de Balam Estéreo. Ahí tiene una lista de actividades que yo las entiendo como un botón de muestra de lo que hace esta cadena guatemalteca, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, por las lenguas locales, por las lenguas maternas. Ahí está la capacitación en lengua, en lectoescritura, la recuperación de cantos, de poesía en lengua, eso de la corrección en el uso de la lengua es algo que se ha perdido, y allí está el esfuerzo de Balam Estéreo porque el mam se escuche con toda corrección en sus transmisiones. Y bueno, pues ustedes saben, la red de Radios Mayas, que es la auspiciadora de este foro radiofónico, tiene radialistas tanto de México como de Guatemala. Quisiéramos que escucharan algunas de las voces que participan en esta red de Radios Mayas. Bueno, es una forma de cómo nosotros podemos promocionar la cultura, ¿verdad? Llevar también lo que es la evangelización, la cual lo hacemos a través de los programas religiosos que tenemos en nuestra programación. Es también brindar un espacio en donde pues las personas puedan compartir, puedan expresarse. Somos el medio alternativo para estas comunidades, en especial de la región Chortí, ya que pues vengo de Radio Chortí FM Tierra, ¿verdad? Es también una forma de cómo poder dar a conocer a las habitantes o a las personas cuáles son sus derechos, ya que eso es parte precisamente de nuestra misión, de nuestros objetivos, promocionar precisamente lo que son los derechos humanos. Ahorita estamos acompañando precisamente, ya que la región Chortí está siendo víctima de empresas especialmente hidroeléctricas, ¿verdad?, que se quieren instalar en ese sector, y nosotros precisamente estamos acompañando a estas comunidades y pues dando a conocer a la demás población lo que están trabajando estas comunidades, las uniones, las articulaciones que están formando. Bueno, mi nombre es Santos Faustino Monroy Son, de Radio La Voz de Colomba, en Colomba, Costa Cuca, del departamento de Quetzaltenango, en Guatemala. Yo creo que tener una radio comunitaria es un desarrollo. Una radio es un medio de comunicación con mucha ventaja, porque pues uno puede ofrecer sus productos ahí. Es decir, si yo soy artesano y quizás el país no conoce mi artesanía, lo que yo hago, nada más lo vendo en mi localidad, pues a través de la radio, esa mercancía, esos productos que yo hago pueden salir, pero tiene que ser por medio de mi radio comunitaria. Es decir, la radio me beneficia a mí, pero yo también tengo que beneficiar a la radio con lo que hago, ¿verdad? Ser productivo significa desarrollo, significa opinión, significa democracia. Bueno, pues ahí están las opiniones recogidas de dos radios guatemaltecas. Luego hablaremos sobre la cuestión de la publicidad, que por una situación legal en México parece que está prohibida. Pero vamos al segundo punto de este foro radiofónico, y se trata de otro de los temas fundamentales de los medios de comunicación indígena, en particular las radios, y este es la defensa del territorio. Queremos pedirte, Mario Itzep, tu colaboración y que nos digas cuál sería la diferencia entre la labor de las radios comerciales y la labor de los medios alternativos. Aquí vamos a hablar de dos niveles de medios. Los medios de comunicación masiva, que efectivamente nosotros le hemos llamado los medios que tienen un monopolio y que hay un control, y sobre todo el control de los empresarios financistas de los partidos políticos. Y efectivamente aquí hay un gran problema, porque usted puede, digamos, ver cuál es el papel que ha jugado estos medios. Y entonces creo que los medios alternativa hay en este país, sobre todo es una lucha también ante los medios oficiales, a los medios de comunicación masiva. Y los medios alternativas, pues efectivamente hemos visto en todo el proceso de la violación de los derechos humanos cometido por el gobierno y los gobiernos en Guatemala, efectivamente el tema de la criminalización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por ejemplo, el tema de la violación, en el caso de la explotación minera y la explotación de las hidroeléctricas, y la imposición de modelos económicos occidentales en el territorio donde hay poblaciones indígenas. Hay una posibilidad, creo yo, es que hemos visto, hay un crecimiento fuerte en el tema de la comunicación alternativa. Es decir, hoy por hoy ya no es la radio, ya no es la televisión, ya no es los canales oficiales o los canales de la alta económica en el país son los que divulgan. Es decir, las redes sociales son los que cobran vigencia para cualquier información, ya sea Twitter, Facebook, y efectivamente este sistema de redes sociales ha contribuido, ¿no?, a la denuncia, los sucesos que pasan en las comunidades diarias. Hay dos ejemplos, claro. Por ejemplo, la masacre cometida por el ejército de Guatemala en el 2012 en Ocure, en Alaska, que fueron antes han sido la población a través de las redes sociales. Y aquí un elemento fundamental es que el presidente de la República, recordemos, en su momento había dicho que el ejército de Guatemala había disparado al aire, es decir, los cañones, los fusiles han sido para al aire. Sin embargo, las fotografías que la población había subido en las redes sociales efectivamente muestran la realidad, lo que estaba pasando. Y por otro lado, es que también hay una, diríamos que hay un elemento fundamental que obligan, digamos, a los medios alternativas de aglutinarse pero también de prestar un servicio informativo constante de lo que está pasando. Es decir, hoy por hoy todos podemos hacer noticia, hoy por hoy podemos hacer una cadena de información utilizando los medios tecnológicos, pero sí se requiere, digamos, no creo yo, una formación bastante fuerte, y creo que el gran reto que hay que tener es qué va a hacer la juventud frente a esta globalización, cuál va a ser en los medios alternativas frente a la globalización, pero también frente a la criminalización. Y estamos entrando a un proceso electoral que hay que tomar en cuenta cuál va a ser la vigencia y cuál es el nivel que va a cobrar estos medios alternativas frente a las elecciones electorales. Bueno, pues ahí está, la coyuntura electoral está pesando en Guatemala, por supuesto los medios alternativos, como bien has dicho, Mario Itzep, son parte importante de este panorama, parte importante de la denuncia de abusos. Y bueno, volvemos ahora a México. Eric Huerta, queríamos preguntarte, en el marco de este derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen reconocidos los pueblos indígenas, no solo de Guatemala y de México, de todo el mundo, a través de la Carta de Naciones Unidas, tanto México como Guatemala han asumido como ley interna el convenio 169, que desde hace décadas determina que los pueblos indígenas tienen este derecho a la consulta previa, libre e informada. ¿Cuál el papel de los pues en este punto? La existencia de los medios de comunicación indígena resulta fundamental, porque es a través de estos medios y las herramientas que tienen, una, como se puede acceder a información a través de estos medios, de las propias radios, que a veces pues necesariamente para allegarse de información están conectadas al internet, o están vinculadas a otras redes de pueblos donde ya han experimentado determinadas actividades, y que han conocido a profundidad estos temas, pueden allegarse de expertos, pueden allegarse de información, y pueden difundirla a través del medio o de la radio, y con esto contribuir a que la consulta que se haga precisamente sea informada, es decir, a proporcionar esta información para cumplir con esta característica que debe tener una consulta. Agradecemos, Eric Huerta, y repetimos, Eric, es parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el organismo de Naciones Unidas que tiene que ver con esto, es asesor de este organismo, es también asesor del Congreso Nacional de Comunicación Indígena. Regresamos a Guatemala con Herminio Pérez, y queremos preguntarte, Herminio, ¿cuál sería el papel de los medios frente a la defensa del territorio, a los medios indígenas? Y en específico para un tema que ha devastado a toda América Latina, por supuesto Guatemala y México no son la excepción, y esto es la explotación minera. En este sentido tenemos dos líneas de trabajo. Uno es hacer conciencia en la población de los efectos, de las causas, mejor dicho, causas y efectos de la explotación minera que hay en nuestro medio, en nuestro pueblo, especialmente nosotros que estamos muy cerca de los municipios en donde ahora están haciendo la explotación minera, el caso de San Miguel Ixtabacán, Zipacapa, que está muy cerca, y esto por todo lo que se ha dicho, por lo que nosotros hemos constatado el efecto que tiene la explotación minera. Nosotros tenemos un espacio en donde invitamos a las personas, una comisión que está a nivel municipal, que es la Comisión de la Conservación del Medio, Conservación y Defensa del Territorio. Y estas personas vienen acá, no con regularidad, pero cuando hay acciones, ellos vienen acá a informar, a dar a conocer los efectos, las causas de la explotación minera. Y esto es en la parte meramente de la orientación a la población. Ahora, ya en la parte directa, acción directa, es que en muchas ocasiones la comisión ha estado yendo hacia San Miguel y Ixtabacán, llevando grupos de personas, juntamente a veces coordinado con la municipalidad, y allí se llegan las personas para un conocimiento, un intercambio de experiencia, y cuando ellos estén allá, nosotros pues transmitimos estas actividades. Como consecuencia de todo esto, acá en Cabricán, que fue el primer municipio a nivel del departamento de Quetzaltenango que hizo la consulta comunitaria en relación a la explotación minera, y entonces cuando se hizo la socialización de las causas y efectos de la minería en las comunidades, nosotros participamos en esa transmisión, en la socialización. Luego, en los movimientos masivos que se han dado para el rechazo de la autorización de las licencias mineras aquí en la región nuestra, también hemos participado llevando a través de la radio las expresiones, el sentir de la población. Además, sobre todo, también a nivel de la capital, cuando se ha ido a entregar memoriales, cuando se ha ido hacia la Corte Suprema de Justicia para hacer las impugnaciones, entonces también hemos participado desde ahí, llevando el sentir de la población a través de la radio. Este es el papel que hemos estado jugando en lo que es la defensa del territorio. Bueno, gracias Herminio Pérez sobre este punto. Sí quiero aclarar, sobre todo para mexicanos y latinoamericanos, que la experiencia guatemalteca en cuanto a consultas comunitarias es, para mí, ejemplar. Es decir, cuando se ve que no va a haber una consulta legalmente avalada por el gobierno, etcétera, las comunidades se siguen por su propio camino y hacen una consulta que quizás no tenga el valor legal, pero tiene uno más importante, es el valor moral que tienen estas consultas, y estas consultas han sido, como en el caso que decías, Herminio, han sido exitosas, como en el caso de Zipacapa. Volvemos a las voces de los radialistas que participan en la red de Radios Mayas. Aquí está un sentir de estos radialistas sobre los medios de comunicación y la lengua. Mi nombre es Raimundo López, soy originario de Oxchuc, Chiapas, y pertenezco a la radio Muculum de Oxchuc. ¿Qué ha significado para ustedes tener una radio comunitaria? Y ha sido muy importante porque, de hecho, estamos fomentando los valores culturales que tiene nuestro pueblo y tratar de revalorarlos, porque sí es muy importante adquirir los conocimientos que nuestros abuelos no tienen, y como jóvenes tenemos que aprovechar. La importancia del trabajo que se está realizando en Nahual Estéreo 93.1, con temas de agricultura, con temas de la mujer, temas de la juventud, temas de cultura, pues como radio o como medio de comunicación, Nahual Estéreo nunca se ha perdido la cultura, las tradiciones de nuestro pueblo, especialmente el idioma. Nosotros, más en la radio, pues desde una encuesta que se ha realizado, pues la gente comenta que nosotros escuchamos la radio. ¿Por qué? Porque la radio pues no se ha olvidado de nuestro idioma, porque es lo importante, no solo en la parte de Nahuatl, sino por parte de Totonicapán, por parte de Quetzaltenango, por parte de la costa también, porque según encuesta que se ha realizado los días pasados. Bueno, pues otro punto importante de este foro radiofónico es que tanto se han reconocido estos derechos, repito, derechos consignados, por ejemplo, en la Carta de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que tanto se han reconocido en América Latina. Y bueno, lo que es importante es que ha habido una avalancha de modificaciones legales muy importantes, cada una de ellas diferente, hay que evaluar cada una de ellas, pero la cuestión de el tema de lo indígena ha sido muy importante. Quisiéramos, antes de entrar a la participación de los invitados, sacar una serie de opiniones de algunos de los analistas más importantes de México sobre un fenómeno reciente aquí muy importante, y es un proceso que ya lleva año y medio, que ya ha concluido o que está prácticamente por concluir, de reforma en telecomunicaciones. comunicaciones. Aquí hay varias opiniones de mexicanos sobre este proceso de reforma en telecomunicaciones. Somos miembros también del Frente por la Comunicación Democrática, compartimos muchas de estas mismas inquietudes, y en ese sentido pues se cae el documento en un ambiente en el que pues prácticamente coincidimos. Y están aquí ausentes dos presidencias de comisión muy importantes. La que encabeza el senador Javier Lozano, que preside la de Comunicaciones y Transportes, y que hubiera sido la ocasión para que, conforme a este documento, nos hiciera algún comparativo o nos negara que esto no es así, que hay otro proyecto, otra reforma. Nosotros conocimos, fue un trabajo colectivo de discusión en el Frente y luego compartido con otras organizaciones. Nosotros compartimos el último proyecto que defiende Lozano como la gran avance, como la gran reforma. Nosotros decimos, no es cierto. Mantiene las principales regresiones. Ahí está la Secretaría de Gobernación todavía encargada de la vigilancia de contenidos. Incluso se elevan otras disposiciones a favor de Televisa en ese proyecto. Este es un tema coral. Atraviesa como columna vertebral a la vida cultural, política, social, económica del país. Es el de la comunicación que ha estado en manos durante tres generaciones de unas cuantas personas. El problema de fondo, el problema que se discute de fondo desde hace tiempo, es la concentración en unas cuantas manos del poder de la comunicación. Hay 12 empresarios que son dueños de la casi totalidad de las frecuencias de radio en la República Mexicana. Y hay 12 empresarios que son dueños de la casi totalidad de las frecuencias de televisión de nuestro país. Es decir, 14 personas deciden lo que se tiene que ver, escuchar, saber, reconocer, discriminar, vestir, comer, beber, votar, todo. Y esto, pues lo único que hace es entorpecer el proceso, aunque es la única salida más favorable, porque lo que sucedería si no se lleva a cabo la acción de inconstitucionalidad es que tendríamos una ley secundaria, tal como tú lo señalas y como lo han dicho muchos actores, de una ley Televisa 2, dado a los intereses de las televisoras, y la acción de inconstitucionalidad dejaría, como en el pasado, en manos de la Suprema Corte la decisión final respecto de cuáles son los alcances de la reforma constitucional. Así que, aunque se retrasen los tiempos y esto nos lleve más en tener una legislación secundaria, pues lo acertado de la intervención de la Corte es justamente dar el punto de equilibrio respecto a estos temas. Bueno, seguimos con el caso mexicano, seguimos con esta reforma en telecomunicaciones, y ahora quisiéramos darle voz a Gisela Martínez. Gisela Martínez, platícanos cómo es el proceso de esta reforma, que tiene una parte constitucional y que luego tiene que ver con las leyes secundarias. Gisela Martínez, de AMARC. La reforma constitucional, que fue el año pasado, ¿no?, en donde se reforman diferentes artículos de la Constitución, era un gran avance en términos de que sentaba las bases o los cimientos para que hubiera un cambio en la estructura de medios, ¿no? No fue una graciosa concesión del Estado, ¿no?, sino fue una lucha que han tenido comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades de todo tipo, quienes han estado en esta lucha desde la firma de los acuerdos de San Andrés Larraiza, recordándolo, y la reforma constitucional de 2001, si no mal recuerdo, del artículo segundo constitucional, en donde habla de que las comunidades indígenas tienen que operar sus propios medios de comunicación. Y bueno, estos derechos, como lo era la experiencia del artículo segundo, si se quedaban en la mera constitución, pues no podrían ser efectivos. Entonces, ¿qué es lo que necesitaban? Bueno, una ley secundaria que pudiera aterrizar todos estos temas. A la ley secundaria, lo que sirvió uno fue, en términos pesimistas, en consolidar el poder del duopolio, ¿no? Y que para las comunidades que querían acceder a sus propios medios de comunicación, esta oportunidad histórica que tenían los legisladores fue pues echada a la basura, ¿no? Hubo sí ciertos avances en ciertos aspectos, pero en términos generales esta ley restringe mucho a las comunidades. Bueno, ahí está el balance de Gisela Martínez de Lamarck sobre este proceso de la ley de telecomunicaciones. Y ahora quisiéramos, Gisela, que te centraras en el punto de los recursos de las radios comunitarias e indígenas en el tema de la publicidad. Prohíbe a las comunidades indígenas de las radios comunitarias acceder a publicidad al argumento de que son comunidades sin fines de lucro. Sí, es cierto. Todos somos sin fines de lucro, pero eso no significa que no tengamos derecho a acceder a recursos, ¿no? La luz, el agua, el teléfono, eso no se pagan solos, necesitan recursos para operar. Y bueno, lo que decían los legisladores es que, pero ¿de qué se quejan? No les vamos a dar publicidad comercial, pero les vamos a dar publicidad oficial. En México la publicidad oficial nunca ha obedecido a los fines para lo que es, tendría que ser justamente para publicitar las campañas y los programas sociales para las comunidades y los grupos marginados. Bueno, nunca se usa, muy pocas veces se usa esa publicidad para ese fin, ¿no? Sino se usa como parte de la estructura de campaña de los políticos o para limpiar imágenes, ¿no?, de gobiernos o de instituciones. Bueno, hay, Gisela Martínez, un argumento en las leyes de que se dará el 1% de los presupuestos en comunicación para pueblos indígenas. ¿Qué te merece esta legislación? Yo siempre digo, no es que le hayan dado un 1% a las radios comunitarias indígenas, les dieron el 99% de la publicidad oficial, que son recursos públicos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, yo, tú, las comunidades, cada quien hacemos esa bolsa a través de nuestros impuestos, y ese 99% de ese dinero se les dan a las radios comerciales. Bueno, también otro tema que quisiera que comentara Gisela Martínez es la intervención de este organismo del gobierno que se llama Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y que, bueno, fue puesto como tutelar, yo así lo diría, de los derechos de los medios indígenas mexicanos. Entonces, bueno, llama la atención que el legislador nuevamente vuelva a introducir a la CDI como en un mensaje político, ¿no? Yo lo resumo en estas palabras. El mensaje es: los indios no se mandan solos, ¿no? En este indigenismo rancio que tenemos. Bueno, pues ahí está la opinión de Gisela Martínez. Y ahora vamos con una situación general. ¿Cómo ves tú el trato que han recibido medios indígenas con respecto a los medios comerciales en esta reforma en telecomunicaciones? Hemos visto desde la experiencia de Lamarck que las radios que pertenecen al presidente municipal, que las radios que pertenecen a el radiodifusor comercial de local, las radios que pertenecen a alguna institución eclesiástica o alguna religión, esas radios no son tocadas, o cuando son tocadas se les pone una multa mínima. En cambio, a las radios comunitarias sí les caen operativos con cientos de elementos, con armas largas, rodeando el pueblo, amenazando a las personas y llevándose preso a las y los comunicadores comunitarios. Bueno, ahora quisiéramos consultar a otro experto también sobre el caso mexicano, sobre la reforma en telecomunicaciones. Se trata de Eric Huerta. Eric, ¿cuál es tu balance general de esta reforma constitucional y su ley secundaria? Bueno, haciendo un balance de esta ley, voy a tratar de presentar tanto los puntos positivos como los puntos negativos de esta ley. Como puntos positivos es el reconocimiento de las concesiones sociales indígenas, ¿no? La ley anterior, no, la reforma constitucional ya lo hizo, pero la legislación anterior no los reconocía, no reconocía que hay un tipo de concesión que corresponde a los pueblos y comunidades indígenas, por la cual ejercitan este derecho que tienen a contar con sus propios medios de comunicación. Mientras en el tema de la concesión de telecomunicaciones no se establece restricción alguna, y entonces los pueblos indígenas pues pueden ahora empezar, y como ya lo están haciendo, a tener sus propias concesiones de telefonía celular, o podían tener concesiones de telefonía fija o redes públicas de telecomunicaciones, y esa es una ventana que se abre. Pero por lo que se refiere a radiodifusión, la concesión para los pueblos indígenas tiene algunas limitantes. La primera es que se le limita el uso del espectro y su ubicación en el cuadrante. Eso implica que puede darse un amontonamiento necesario para las radios indígenas, que lo derivaría en que tuvieran que ser de baja potencia, ¿no? Entonces, esta parte pues es violatoria de la garantía de igualdad y de la libertad de expresión. El otro punto es en el tema de acceso a recursos, pues también la ley les impide tener patrocinios y publicidad comercial. Bueno, seguimos con Eric Huerta. Por favor, Eric, platícanos de esta reserva que se hizo, por decirlo así, del espectro radioeléctrico para concesiones sociales, tanto comunitarias como indígenas, del 10%. Al derecho que tienen a contar con sus propios medios de comunicación, se establecen varias limitaciones, ¿no? La primera es, se le establece una reserva del 10% del espectro en la parte alta de la banda de FM. Esto puede ser interpretado de dos maneras. Uno, que esa es solo una reserva, es decir, una garantía mínima del 10%, lo cual en ciertos casos es favorable, porque por ejemplo, en lugares donde el espectro está saturado, como es el caso de la Ciudad de México, y que tiene 3 millones de indígenas, bueno, pues entonces eso se podría leer que en la Ciudad de México, en lugares como la Ciudad de México, al menos debe de haber el 10% de la banda para unas radiodifusoras indígenas. Pero si se interpreta de otra manera, quiere decir que aunque haya espectro, solo les van a dar el 10%, lo cual pues sería violatorio de la libertad de expresión, porque se estarían estableciendo medidas artificiales que no tienen ninguna razón técnica ni jurídica. Bueno, Eric Huerta, ya habló Gisela Martínez de esta situación de la publicidad. ¿Cuál es tu opinión sobre esta limitación de recursos para radios comunitarios e indígenas? Es que se les limita su derecho a acceder a recursos. Ellos podrían tener publicidad, si quieres, en algún menor tiempo, o patrocinios, ya deja la publicidad, patrocinios, ¿no? Pues esto se los prohíbe la ley, les establece que no pueden tener este tipo de patrocinios ni de publicidad, y las limita solamente al 1% de la publicidad del gobierno, lo cual eso atenta contra la garantía de igualdad, porque en una situación igual, pues se debe de dar un trato igual. Es decir, mientras las concesionarias públicas pueden tener toda la publicidad del gobierno, las concesionarias comunitarias indígenas no pueden, ¿no? Seguimos con Eric Huerta. ¿Y cuál es, según tú, Eric Huerta, alguno de los puntos más conflictivos de esta nueva legislación que se aplicará para radios indígenas y comunitarios? Y lo peor que hay es en el tema de los pueblos indígenas aparecer en medios no indígenas. Ahí la ley es completamente limitativa. Establece medios de radiodifusión solo pueden utilizar el idioma español, ¿no? Y que pues, en algunos casos la lengua extranjera, pero que tienen que utilizar el idioma español y que nada más las radios indígenas pueden utilizar su lengua, pero solo de la radio indígena a la que corresponde, ¿no? Esto es, pues, realmente una violación directa a la garantía de, a la libertad de expresión, a los derechos lingüísticos, porque, como decía, una persona tiene derecho a escuchar su lengua, a ver su lengua en los medios de comunicación que fueron concesionados en el territorio nacional. Bueno, pues ahí tienen un panorama que han puesto Eric Huerta y Gisela Martínez sobre la ley de telecomunicaciones en México, y por supuesto, por las argumentos ya puestos sobre este foro radiofónico, habrá acciones. Eric Huerta, ¿cuál sería, según tú, las acciones legales más importantes que estarían pensando pueblos indígenas y radios comunitarias? Entonces, pues bueno, se vislumbra sin duda una serie de amparos de tanto de pueblos indígenas como de miembros de comunidades indígenas derivado de estas violaciones que aparecen en esta nueva ley. También, por otro lado, quisiera que nos platicaras, Gisela, ¿cuál es la perspectiva legal que enfrentan radios comunitarias frente a esta ley de telecomunicaciones? La AMAR, junto con otras organizaciones y con otras colectivos, bueno, estamos ahorita lanzando una campaña que se llama de 184MX en recuerdo a este libro de Orwell de Gran Hermano, pues tratar de hacer conciencia de que quedan 10 días para que tanto el IFAI, la CNDH, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores interpongan una acción de inconstitucionalidad. Paralela a esto, bueno, parte de la organización que han tenido las comunidades es que interponer amparos. Bueno, pues ahí está, y ahí está el conteo que se tiene que hacer en las cámaras para conseguir suficientes senadores o diputados para que interpongan una acción de inconstitucionalidad. De todas maneras, están los amparos, que esos no necesitan impulsarse directamente desde las cámaras legislativas. Y bueno, Gisela Martínez, ¿qué sigue en el plano social? Pues las movilizaciones siguen, ¿no? Tanto en redes sociales como físicas, y que las mismas comunidades, pues incluso algunos han dicho que pese a sus regulaciones y pese a sus obstáculos que pongan para ejercer estos derechos, pues la palabra no muere, ¿no? La palabra sigue haciéndose en cada radio comunitaria que hay. Bueno, quisiéramos también recoger palabras de comunicadores e investigadores sobre medios de comunicación sobre esta reforma. Estarán en esta compilación Melquiades Rosas, de Radio Nandía, María Eugenia Chávez, de AMARC, y Beatriz Solís, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. En este documento, que conocemos comúnmente como los Acuerdos de San Andrés, pues allí el gobierno federal se comprometió a reconocer y a fortalecer los medios de comunicación que los pueblos indígenas tenían y siguen teniendo hasta en estos días. Lo otro es que ya hay todo un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y para mencionar, pues está el segundo constitucional. En uno de sus apartados dice que los pueblos y comunidades puedan operar y administrar sus propios medios de comunicación. Aparte, tenemos todo el ordenamiento jurídico a nivel internacional, entre ellos el convenio 169, que también dice que el Estado debe de, pues, respetar este derecho y a crear leyes para que se garantice el derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas a ejercer sus propios medios de comunicación. Pues no estábamos hablando de competencia en la reforma constitucional. No se llenaban la boca diciendo que ahora sí la reforma constitucional se abre a la competencia y permite una mayor competencia. Entonces, ¿por qué estos señores de los medios comerciales no quieren la competencia? ¿A qué se refieren cuando dicen que los medios comunitarios son competencia desleal? Primero que aclaren eso, ¿no? Y si el hecho de que ellas adquieran, se alleguen de recursos a través de cierto porcentaje de la publicidad, también hay que decir que estos medios, la publicidad que hacen es publicidad local, de los comercios locales, de la taquería, de la ferretería, de la carnicería, en fin, o sea, son medios que reactivan el comercio local, ¿no? Y me parece que una de las características que tenemos que seguir estimulando en los medios comunitarios y los indígenas es su autonomía, es su independencia, es su libertad. Y esta está amarrada porque solamente podrán recibir dinero del presupuesto público. Y el 1% tampoco creas que mucho. Bueno, pues ahí tienen la opinión de estos tres participantes de la reforma en telecomunicaciones: Melquiades Rosas de Radio Nandía, María Eugenia Chávez de la MARC y Beatriz Solís de la AMEDI. Y bueno, pues este tema de la reforma constitucional en México fue muy complicado, por eso le dedicamos un buen rato de tiempo. Ahora quisiéramos ver cómo está reconocido el derecho a la comunicación allá en Guatemala. Por favor, Mario Itzep, platícanos cuál sería el estado de este reconocimiento. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en comunicación, si lo analizáramos, digamos, con mucha profundidad, hay dos o tres elementos. La primera es que la comunicación que se ha hecho en territorios indígenas, y sobre todo los indígenas, ¿verdad? Es decir, si hay una comunicación que se ha hecho, efectivamente, cada una de las comunidades, en cada región hay posibilidades de construir estas redes de comunicación. Hoy por hoy se hacen los idiomas, la radio, por ejemplo. Ahora, el segundo es que cómo el Estado reconoce, digamos, estos derechos en Guatemala. Efectivamente, a lo largo de 500 años de resistencia y de lucha de los pueblos, hemos connotado que efectivamente no hay ese reconocimiento de parte del Estado. Es decir, tenemos una constitución que tiene 27 años de vigencia, pero una constitución que no está construido, que no refleja la realidad de los pueblos en Guatemala. Es decir, que esta constitución está específicamente elaborada, de hecho, para una élite económica, que ya sabemos que es el CACIF, efectivamente es el que tiene el control. Lo que sí hay en Guatemala es un numeroso de violación de derechos humanos, y lo que vemos en Guatemala es que efectivamente no se reconocen estos derechos de comunicación. Es decir, el que viola estos derechos ha sido el Estado guatemalteco, ha sido los gobiernos, porque hay intereses, digamos, ¿no?, en una campaña electoral, y eso hace, digamos, que la ley electoral no contempla, digamos, ¿no?, el cero financiamiento de la campaña electoral, porque si hubiera un cero financiamiento privado a la campaña electoral, efectivamente podría contribuir. Entonces son elementos que hay que analizar. Actualmente es el Estado que viola esos derechos humanos. Creo que no hay todavía, digamos, un reconocimiento, y no hay una participación todavía de los pueblos indígenas de hacer ejercer este derecho, digamos, a la comunicación. Efectivamente es tener nuestro poder económico, tener nuestro poder político y tener nuestro derecho, digamos, específicamente el poder de la comunicación. Creo que es un reto. Y hay un elemento fundamental, y es que por varios años creo que el movimiento indígena en Guatemala, particularmente el movimiento maya, no hemos entrado al debate económico profundo, no hemos entrado al debate político profundo, y no hemos entrado también al debate de la comunicación. Es decir, nuestro esfuerzo ha encaminado más en la identidad, en el rescate de la cultura, el idioma, y creo que es hora de discutir. Nosotros vemos con muchas posibilidades de armar un debate fuerte sobre el tema de la comunicación. En los procesos de diálogo que estamos desarrollando, específicamente en la construcción de una agenda de reforma al Estado, y la consulta que hemos hecho en las comunidades, es que efectivamente la población demanda que un elemento fundamental es el derecho a la comunicación. Y esto efectivamente los pueblos indígenas podemos construir. Que si hay experiencia, efectivamente hay experiencia. Recordemos que dentro de los pueblos mayas antiguamente existía, digamos, ¿no?, este tipo de comunicación para los pueblos. Entonces creo que es necesario retomar esa parte y hacer ejercer este derecho, ¿no? Bueno, pues ahí está. Gracias, Mario Itze, por esta aportación crítica, porque parece que hay una, digamos, petición al movimiento indígena que retome este tipo de banderas, de la bandera de la discusión económica y la discusión de los derechos de comunicación. Y ahora quisiéramos pasar con Herminio Pérez. Por favor, Herminio, más allá del reconocimiento, ¿cómo ve usted el ejercicio de estos derechos a la comunicación de parte de los pueblos indígenas? En realidad, yo creo que el derecho lo que existe está siempre y cuando, de acuerdo a la ley que establece la libre expresión del pensamiento. Eso mientras que no digamos nada en contra del sistema, en contra de las acciones del gobierno, pues no pasa nada. Pero si lo miramos cuando ya uno denuncia, presenta los comunicados, el pensamiento, el malestar de la población, es ahí en donde realmente ya comienza, diría yo, como los problemas. Ahí es donde comienza la situación de los medios de comunicación. Entonces, hay una libre expresión de pensamiento, pero esto es en tanto sin ir a ofender, sin ir a tocar los intereses de los minoritarios. Pero cuando se toca los intereses, ahí los derechos de los pueblos indígenas no tiene efecto, no tiene aceptación. Solo recordemos todos, digamos, los paros que han habido, especialmente cuando se canalizaron toda la maquinaria para San Miguel y Iztabacán, cuando la gente quiso expresar, fue reprimido. Entonces, ahí es donde nosotros miramos que el avance en cuanto al reconocimiento de derechos de la comunicación de los pueblos indígenas es muy débil, es muy frágil. Mientras no tocamos intereses, estamos bien. Cuando tocamos intereses, ahí los derechos no son violados expresamente. Muchas gracias, Herminio Pérez. Seguimos con más voces de radialistas de la red de Radios Mayas. Este es el caso de la radio Múculum y la radio Atitlán de Guatemala. Delfina Mariola Santis López, del municipio de Auschuc, Chiapas. Hablo tzeltal y estamos trabajando en una radio comunitaria que se llama Múculum. Esta radio comunitaria, a través de los comentarios que nos han llegado de las personas que nos escuchan, de las comunidades ahí cercanas, les ha parecido un proyecto bastante interesante, bastante bueno, con el cual hasta ahora se han identificado también por el contenido que pues estamos manejando, ¿no? Que es más cultural y pues estamos invitando ahí a personas para que lleguen, principalmente de las comunidades, pues como un medio alternativo, ¿no? Con el cual puedan obtener más información y también como un espacio de entretenimiento. Y pues la radio esta pues ha funcionado como una alternativa más, algo diferente, que pues donde se maneja la lengua, que es el tzeltal, los programas así con algunas historias del pueblo y nuestra costumbre, más que nada, que es lo que estamos transmitiendo hasta el momento. ¿Cuál crees que sea el futuro de las radios comunitarias? Pues yo lo veo con bastante futuro, con muchas expectativas, siempre y cuando también las personas de donde hay las diferentes radios comunitarias se apropien de ese medio de comunicación, porque es lo más importante, ¿no? Recientemente hicimos la radio organizó un radio maratón, por decirlo así, a la gente necesita. Y a base de eso se le pidió a la gente víveres o con lo que ellos pueden apoyar y ayudar a otras personas que están necesitadas, y gracias a Dios colaboraron con nosotros y pudimos ayudar a otras personas necesitadas. Soy Nicolasa y soy de la radio La Voz de Atitlán. Ahí ahí tienen varias voces de miembros de la red de Radios Mayas. Y bueno, para ir cerrando este foro, para ir concluyendo, quisiéramos preguntarte, Mario Itzep, ¿cuáles serían las grandes tareas que tú le asignarías a los medios alternativos que están en manos de los indígenas? Bueno, aquí hay un elemento fundamental, es decir, puede decir algo que los medios alternativas que tenemos hoy, creo que la tecnología nos presta, digamos, ¿no?, de aprovechar o utilizar estos medios para poder ejercer, digamos, ¿no?, los derechos, pero especialmente la tarea de los, sería difundir los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, una línea es que la difusión de los derechos de los pueblos indígenas es fundamental, no solamente para los pueblos indígenas, sino también para todo guatemalteco. Es decir, yo quisiera saber cuáles son los derechos humanos de las personas que no son indígenas, ¿verdad? Pero también los que no son indígenas deberían conocer, es decir, cómo reconstruir el tejido social y cómo reconstruir una nueva Guatemala, ¿verdad? Y sobre todo entender que hay relaciones entre los pueblos y esta relación pasa de la construcción de la interculturalidad, que tiene que ver con el reconocimiento de un Estado multicultural y que tiene que ver con el reconocimiento que si hay un racismo, que hay discriminación. Y efectivamente los medios deberían de informar, digamos, los derechos y cuáles son los derechos de los pueblos indígenas. Y en segunda línea, creo que es necesario que los medios de comunicación deben de también contribuir a fortalecer ese tejido social familiar, es decir, vemos en las comunidades y vemos en el Estado y vemos en el sector empresarial, los partidos políticos, hay un fenómeno fuerte que es la discriminación contra la mujer. Creo que ese fundamentalmente los medios alternativos también deberían hacer una campaña de verdad de socializar cuáles son los derechos de las mujeres, ¿verdad? Pero también socializar los derechos de los hombres, porque finalmente si solo capacitamos a las mujeres en cuanto a sus derechos y no capacitamos el autor, digamos, ¿no?, el que viola este derecho en la casa, en la calle, en el mercado, en la política, en el Estado, efectivamente no estamos construyendo una ciudadanía. Creo que es necesario reconstruir esa ciudadanía, una ciudadanía que realmente vaya encaminado a construir esa igualdad y bajar esa brecha, que hay una diferencia de las grandes desigualdades, y no solamente la participación de las mujeres, sino también el modelo económico, el modelo político. Y tercera línea, creo que es necesario los medios alternativos, la difusión de los idiomas, rescatar la identidad, la cultura, ¿verdad?, como factor determinante, la música, el arte, porque también se pueden luchar, hay movimientos sociales en América Latina que pueden luchar también a través del arte, la música, es decir, una expresión que podría ir contribuyendo a erradicar el racismo y la discriminación. Y por otro lado, creo que los medios alternativos también deben contribuir a la difusión de los modelos económicos de los pueblos indígenas, no solamente la resistencia, sino también el modelo económico y los planteamientos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y sobre todo es ejercer ese derecho, ¿verdad?, de vivir libremente, porque lo que pasa en Guatemala es que si hay una manifestación, entonces, efectivamente, lo primero que está en los medios oficiales. Pero si hay una propuesta, digamos, de los pueblos, hay un modelo económico, hay un modelo de vida, como una receta para rescatar este país, los medios de comunicación masiva no la divulgan. Entonces yo creo que por ahí debería entrar las redes sociales, los medios alternativas, de reconstruir esta información y sobre todo dar a conocer al país. Creo que hay varios elementos que se pueden trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita discutir el voto migrante, resulta que la gran mayoría de los migrantes en Estados Unidos, por ejemplo, son indígenas. Y bueno, con el tema este, el voto migrante, efectivamente habría que socializarla, habría que subir en las redes sociales. Es decir, los medios alternativos me parece que cobran una vigencia mucho más fuerte, pero creo que la vigencia y la realidad ha sido más cercano, digamos, ¿no?, a las comunidades. Y eso ayudaría, digamos, ¿no?, a una campaña masiva y sobre todo dar a conocer de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el voto migrante, por primera vez siquiera en la reforma a la ley electoral de partidos políticos este año, por primera vez los migrantes votarían. Es decir, hay un elemento fundamental de la socialización. Entonces creo que hay elementos que se pueden aprovechar, los medios alternativas, pero además de eso es que creo yo es que debe haber una cultura, ¿verdad?, de lectura, una cultura de incidencia, una cultura de ciudadanía crítica, y creo que es necesario hacer eso. Bueno, seguimos con esta ronda de conclusiones. Ahora te pediríamos, Herminio Pérez, ¿cómo calificas la situación actual de los medios indígenas y cómo ves su futuro? Yo creo que aquí habemos muchos quienes hacen comunicación popular, comunicación alternativa. Y en algunos casos, en nuestro medio, en casos como Balam Estéreo, que es de la asociación, nosotros estamos registrados legalmente dentro de la CID, y recientemente, el año pasado, renovamos el derecho de usufructo, que nos han concedido por 20 años más. Pero esto, estamos sujetos a la ley que se nos ha impuesto. Ahora, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos que esto sea, digamos, garantizar? Desde nuestro punto de vista, es necesario cambiar, reformar la ley de los medios de comunicación. Pero para que esto se logre, necesitamos llevar gente, llevar personas conscientes hacia el Congreso de la República. Ahí es donde se hace y se deshace, se cocina y no se cocinan las leyes. Y que por eso pensamos, en el caso nuestro, que nos han dado, que nos han dado ahora el usufructo por 20 años, nosotros pensamos que no es correcto que de aquí a 20 años vamos a tener otra vez que pagar un derecho. Aquí la intencionalidad es que podamos llevar gente, personas hacia el Congreso de la República conscientes y que estén dispuestos a cambiar, a reformar la ley de los medios de comunicación. Ahí creo que esa es una posibilidad que se pudiera lograr y garantizar esta comunicación de los pueblos indígenas. Está establecido, no olvidemos esto, que está establecido dentro de los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, pero eso está escrito, pero ahora ya para aplicarlo, para hacerlo realidad, eso es lo que el gobierno, junto pues con la gente, para exigir y hacer propuestas concretas para la reforma de la ley. Creo que en esa ruta es la que tenemos que ir. Ahí está esta situación, no hay más que coincidir contigo, Herminio Pérez, sobre el caso de la subasta de frecuencias, que es la manera como se distribuye el espectro radioeléctrico allá en Guatemala, y bueno, pues está determinado por la ley, pero en realidad lo que dices, Herminio Pérez, de que los derechos no se subastan, es una conclusión muy importante. Eric, una conclusión sobre el futuro que puede pasar en los medios indígenas más adelante. La gente que está haciendo uso de la libertad de expresión para informar, para denunciar, para organizar a las comunidades y organizar a la gente, ¿no? Entonces, pues por un lado es un futuro muy promisorio porque seguramente los pueblos indígenas se van a fortalecer, pero por otro lado es una cuestión general que vemos cada vez que se hace más difícil el ejercicio del periodismo y que se vuelve más peligroso. Pero eso no quiere decir que haya menos periodistas, sino que al contrario, cada vez hay más. Bueno, pues ahí está, cada vez hay más medios fortalecidos, y con esto damos por concluido este foro radiofónico, repito, un foro radiofónico auspiciado por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y en el que participaron, por parte de Guatemala, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, por el parte de México, la Red de Comunicadores Boca de Polen. Le damos gracias a Eric Huerta, abogado asesor del Congreso Nacional de Comunicación Indígena. Le damos gracias a Mario Itzep del Observatorio de Pueblos Indígenas de Guatemala, a Herminio Pérez, comunicador MAM de Balam Estéreo, y a Gisela Martínez, encargada del área jurídica, de la participación en este foro radiofónico. Muchas gracias. Seguimos aquí con Chiapas Expediente Nacional y con más música árabe recordando el pues el prácticamente el genocidio que están haciendo el ejército israelí en la territorio de Gaza. Chiapas Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Mariem Hassan, cantante de el pueblo saharaui, está aquí presente para recordarnos que la situación en Gaza está verdaderamente terrible. Es una carnicería. Hemos visto estas fotos en donde hay manzanas enteras destruidas por parte del ejército, quizás más poderoso si lo comparamos con la extensión del territorio. El ejército israelí está verdaderamente haciendo una masacre allá en Gaza. Y bueno, pues recordemos, hay una serie de peticiones, hay en redes sociales unas listas de las compañías israelitas, las compañías básicamente que han aportado capitales a la ultraderecha sionista allá en Israel, y la petición es no compremos productos de estas empresas. Bueno, seguimos con otro tema, un tema mexicano. Se trata sobre la devastación de la vida comunitaria en la Huasteca. La comunidad de Acatepec, en el municipio de Huautla, Hidalgo, fue sede de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos y recibió a organizaciones y comunidades de toda la región del norte de Veracruz e Hidalgo. En ella se manifestaron con denuncias la acción genocida de empresas y del Estado mexicano contra la soberanía alimentaria, el respeto a las formas tradicionales, la conservación de bosques y territorios y la vida campesina y el derecho de los pueblos a la autonomía. El tema de esta preaudiencia, la devastación de la vida comunitaria. Escuchemos a Alfredo Cepeda, coordinador del Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, que nos hable al respecto. Decimos devastación como una agresión de los gobiernos en contra de los pueblos indígenas, y que se manifiesta sobre todo en la privatización de la tierra, en la devastación de sus patrimonios forestales, en la amenaza constante de parte de las empresas como Monsanto para meter sus herbicidas y eventualmente el maíz transgénico, y en la por parte de las empresas mineras solapadas por los gobiernos como Minera Autlán, que está devastando verdaderamente no solamente el tejido de la vida comunitaria, sino físicamente acá en concreto la comunidad de Naopa y también Nonoalco y en Otongo, que es la Huasteca, la parte ya de la bajada de la sierra hacia la Huasteca hidalguense. Los programas sociales como el FANAR, PROCAMPO, PROGAM, PROCEDE y las propuestas de georreferenciación tienen el objetivo de terminar con las formas de organización comunitaria y fragmentar a las comunidades para deshacer los vínculos que han permitido su soberanía colectiva. Sí, eso que le llaman programas sociales son las migajas que reparte el Estado, tales como el PROGAN, que es el programa que apoyo se supone a los potreros, y o el PROÁRBOL, o el programa que se llama PROCAMPO. En realidad son migajas, pues, sobre todo para los pequeños campesinos. Los que llevan la ventaja son los grandes ganaderos o grandes agricultores. Realmente ha creado una especie de fiebre de lo que llaman bajar recursos, pero que son recursos que se pueden bajar sin ton ni son. Son recursos que se bajan con información privilegiada, en la cual unos cuantos se benefician y por tanto dividen a las comunidades. Las palabras para hablar del gobierno respecto a las comunidades indígenas sigue siendo abandono y agresión. Abandono porque no saben ni tienen idea de lo que la gente quiere, ni les van a preguntar, y agresión porque está viniendo toda esta agresión por la vía misma de estos programas mal llamados sociales. El Tajo Naopa ha sido explotado debido a las mentiras propagadas por funcionarios de la empresa. Han ofrecido empleos bien remunerados que han resultado en explotación laboral. Han intimidado a quienes se oponen a la operación, presionado a las autoridades municipales y provocado la división comunitaria. La táctica de ellos es una táctica muy sabida y muy sobada, que es la de contratar gente de la misma comunidad para que esa esté de parte de la empresa, dada la precariedad del empleo permanente. Entonces es lo que hacen ellos, y con salarios bajos y todo, con eso se compran a la mitad de la comunidad y con eso los tienen divididos. Eso es muy fuerte. La región huasteca, cuya actividad principal es la agricultura milpera, constituida milenariamente por comunidades nahuas, tepeguas, otomíes, pames, tenec, totonacos y no indígenas, han sufrido afectaciones ocasionadas por la explotación petrolera. Ahorita, por ese lado de la cuestión de las empresas, está el problema del petróleo. O sea, toda la parte baja de la huasteca, que es la huasteca náhuatl, por la región de Álamo, Poza Rica y colindando con Chicontepec, está el programa de aceite terciario del Golfo, que antes se llamaba Paleocanal de Chicontepec, que implica la perforación hasta ahorita de 2.000 pozos, pero que para ser rentable tienen que ser 16.000 pozos. Y sin embargo, el gobierno sigue empeñado en eso, inclusive el gobierno veracruzano, manifestándole como un gran beneficio para el Estado, cuando en realidad están verdaderamente devastando y contaminando toda esa zona de la Huasteca con las empresas Halliburton, Schlumberger y otras de esas grandes, que ahora sí van a tener con las nuevas reformas un tapete rojo para entrar en todas esas regiones. Esto que llaman la ocupación temporal en las nuevas legislaciones es una cuestión de negocios. O sea, a la compañía no le conviene comprar, a la compañía le conviene rentar, como hacen con otras cosas, como rentan aviones, como rentan helicópteros, como rentan maquinaria, y al final se van y dejan la tierra devastada, como de hecho ha sucedido en otros lados, pero acá en forma mucho más intensiva, porque son 16.000 pozos en el caso de esta empresa también que va a ser desmantelada, que se llama Pemex. Frente a este escenario, la organización comunitaria sigue haciendo frente y sigue resistiendo a pesar de los embates del mismo Estado mexicano. Las comunidades indígenas en su organización comunitaria han evitado que la devastación por la vía del programa Procampo y FANAR sea drástica. Y la razón es porque la misma comunidad es una organización. Y acá, en el caso de los otomíes de Tezcatepec, que es el municipio más marginado del norte de Veracruz, es una organización intercomunitaria. Y eso les ha permitido tener más fuerza, inclusive tener el gobierno municipal durante 6 periodos. Obviamente pues piden el membrete de partido, pero es realmente la organización. Creo que la resistencia no es una cuestión ideológica de decir, es que somos campesinos y entonces resistimos, sino que es una verdadera necesidad, y una necesidad que se concreta y se hace operativa justamente por la organización comunitaria. Actualmente no se puede concebir una resistencia sin esa comunitariedad, que, como digo, no es un postulado ideológico, sino una verdadera necesidad para defenderse de la agresión devastadora del Estado mexicano, realmente del Estado mexicano, porque no solamente es el Ejecutivo y los gobiernos, sino es el Legislativo, es el abandono del Judicial, ¿verdad?, el que está obligando de nuevo a que los indígenas ejerzan esta experiencia de 500 años de seguir resistiendo. Y no es una metáfora romántica, sino una realidad cotidiana que se está dando. Reportó Iván Fernández para Chiapas Expediente Nacional. Bueno, pues ahí está este reportaje sobre esta zona oriental de México, en donde el derecho que tenemos como mexicanos a acceder a los recursos públicos se ha prostituido, se ha modificado, y este derecho que todos los mexicanos tenemos a disfrutar de los recursos públicos, de los recursos del resto de los mexicanos, hasta amigos suyos como Agustín Lara, como dice el especialista en cine, Juan Jiménez Patiño. Que verdaderamente siempre estuvo muy cerca del cine, siempre estuvo enamorado de María Félix, también hizo un poema a Lidia Prado. Yo creo que era así como platónico, ¿no? Porque era un hombre que manejaba el lenguaje, pero sí tenía una relación. Incluso el matrimonio de María Félix con Agustín Lara. Así es, muchas gracias. Tenemos a los hechos encima. Andrea Reyes, ella es. Parece así que Agustín Lara tuvo que publicar una carta en la prensa, disculpándose con el público, diciendo que los dejaban en paz. Aparecían los periódicos que ya se habían divorciado, o que se iban a divorciar, porque la gente no aceptaba ese matrimonio. Y Efraín publicó un texto muy bonito sobre eso. Solo le pasamos la pelota a Obama, que no les dio Y bueno, este programa soy así porque me da mi recontragana de comunicadores. Ahora, de polen en la estrella ha olvidado el arte de respirar sabrosamente el aire libre en las calles del colectivo Voces de la Tierra. Su casamiento con el gran compositor veracruzano Agustín Lara significó automáticamente el encerrarse para siempre en su personal casón. Controles técnicos a Socorro Montes y la conducción estuvo a cargo de su amigo Eugenio Bermejillo. La Red de Comunicadores, Boca de Polen, presentó Chiapas, Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Somos pueblos, queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos, porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.